94.3 Río FM. 11:41 de la mañana de este domingo, último domingo de enero. Qué lindo Frankie, ¿eh? Me gusta cuando me canta Frankie los domingos. Gracias, Sam, por el recuerdo. Grandes amigos. Recorriendo el mundo con gente que quiero. Cómo me gusta poder estar en contacto con la gente que está lejos, que en definitiva está cerca, ¿viste? Porque vos cerrás los ojos y los tenés adelante. Que se fue hace un tiempo, se fueron a Europa y ahí quedaron. Y está bueno poder tener contacto con ellos y que nos cuenten cómo están y cómo están viendo la realidad de este país, de ese país. Desde allá, cómo nos ven a nosotros y ellos cómo ven a cómo están viviendo. Voy a charlar un ratito con Guido Mosconi. Guido está en Ancona, Italia, y a orillas del Adriático. ¿Cómo estás, Guido? Buen día. Guido. Se cortó, Sam. No está. Ahí está. Hola, hola, Guido, buen día. Hola, Marvel, ¿cómo estás? Yo bien. ¿Vos, Georgia? No, vi que estás bien, a full cantando ahí en el corte. Ah, me mandó en canas, Samir. Me mandó en canas, Samir. Vos sabés que, acá, bueno, vos estuviste acá, vos sabés lo que es estar de este lado, y sabés que la radio es un momento completo, digamos, ¿no? No es solamente lo que sale al aire, sino que hay un intermedio, hay esas cosas que uno cuando no está al aire hace, canta, disfruta. Este es un momento de disfrute. Yo disfruto mucho, te confieso, de venir acá y el estar haciendo esto. Por esto creo que llevo los años que llevo, y por eso creo que está la gente del otro lado. ¿Cómo están ustedes en Italia? Sí, cuéntame. Sí. ¿Cómo? Perdón, no escuché. ¿Cómo están ustedes? O sea, la idea es que yo hable, que vos me cuentes, no que yo te cuente a vos. Si no, hablo solo acá. Ah, ok. Claro. Sí. Es simple. Hago otro monólogo como el de recién. Sí. Claro. Sí. Yo te escucho, no hay problema. Claro, no, pero no es la idea, digamos. No, para nada. La idea es que saber, bueno, cómo están ustedes. Sabemos que están transitando la nueva cepa. Y hace un año que no hablamos, hace un año planteamos un montón de cosas, con ustedes fuimos descubriendo, digo ustedes, por la tropa corondina que anda por el mundo, que nos fueron contando en los distintos lugares a donde están, cómo iban viviendo esta cuestión del bicho, sí, están adentro, están encerrados, hay confinamiento, no hay, hay vacunas, no hay, ¿nos podés contar un poquito eso? Y acá estamos bien, o sea, no sé si lo sabés, pero el país está dividido como en tres zonas. Zona amarilla, anaranjada y roja, digamos. La roja corresponde a lo que sería un lockdown. Y la amarilla sería una, digamos, libertad, por así decirlo, con algunas clausuras. Por ejemplo, que no se puede salir después de las 10, todo eso. Pero en una relativa libertad. Ahora, a partir de mañana, acá en nuestra región, volvemos a la amarilla. Después de estar unas 3 semanas en la anaranjada, que no podíamos salir de la ciudad. Así, perdón, que bien, te pregunto, la naranjada, la naranjada del gobierno. Te pregunto, la naranjada, ¿qué restricciones? No podés salir de la ciudad. Ah, me faltó. Claro, no podés salir de la ciudad. Digamos, la comida no se puede, los restaurantes están cerrados. Ajá. Venden solo delivery o retirar en el lugar, pero sería una especie de libertad dentro de la ciudad con algunas medidas para los negocios. Ajá. Después la gente acá se mueve normalmente. Siempre con barbijo, todo el mundo con barbijo, respetando las medidas de seguridad, eso siempre. Bien. ¿Y la amarilla en qué cambia? La amarilla cambia que te puedes mover libremente. O sea, entre una región amarilla y otra te puedes mover. Podés, es casi una libertad. O sea, sería casa la normalidad, siempre con barbijo, con gel y sin salir después de las 10 de la noche, por el momento. ¿Se cumple, Guido? Quizás esto dentro de un mes cambia, ¿no? ¿Se cumple? ¿La gente le da bolilla a la medida? No. Hola, sí, hola. Sí. La gente sí. Eso la, tengo que decir. Sí. Acá. Sí, acá, o sea, ayer pensaba justamente en eso. Ayer estaba... Te escucho muy mal, Marvel. Yo te escucho bien. Vos contame, yo te escucho bien. Me decías, ayer estaba... Ah, perfecto. Ayer estabas pensando, me decías, que me sorprendió. Ayer estabas pensando. No, justamente en eso. Justamente en eso, que estuvimos en el centro, paseando, digamos, y todo el mundo con barbijo, o sea, no ves una persona sin el barbijo. Guido, o sea, si vas con el barbijo medio como que miran mal, viste, no. ¿Y las escuelas? ¿Hay clases? Las escuelas, dependiendo de en qué zona estás. La primaria, lo que sería la primaria, casi hasta los 11, 12 años, es obligatorio, sigue todo abierto, siguen yendo, está todo abierto. Y después cambia, depende en qué zona estás, si estás en la anaranjada o la roja. Ajá. Los que son los más grandes, hasta los 18, 19 años ahí, es a distancia o cerrado. Mirando horarios, pero si es roja, no. Como todo el mundo, espectáculos. Como todo el mundo, espectáculos públicos, no, nada. No, eso no. O sea, los estadios están cerrados, recitales no está habiendo. Todo eso por el momento no. Se están viendo ahora cuándo abrir, cuándo empezar con todo eso, las medidas de seguridad. Pero no. ¿Y en cuanto a espectáculos? Los cines cerrados. Y la, bueno, obviamente que si hay circulación, hay alimentos, se puede salir, se puede comprar, hay de todo, no hay problema. No, eso seguro, eso siempre. También en el lockdown, los supermercados estaban siempre abiertos, las farmacias también, siempre respetando, tratando de hacer respetar las distancias y la cantidad de gente que puede estar, digamos, dentro del negocio. Pero siempre abierto. De eso nunca tuvimos problema. Estoy charlando con Guido Mosconi, que está en Ancona, en Italia. Guido, ¿cómo o qué sabes de los planes de vacunación? ¿Nos van a vacunar? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo lo ven? Y acá las vacunaciones empezaron el 27 de diciembre con Pfizer. Después añadieron la vacuna de Moderna. Y ayer se aprobó la de AstraZeneca. Empezaron con la de Pfizer, venían a un ritmo bastante rápido, con picos de 92.000 personas por día. Se esperaba, digamos, 84.000 personas por día. Pero en la última semana bajó el ritmo porque Pfizer no estuvo entregando las vacunas. Habían firmado, obviamente, contratos, habían estipulado una cierta cantidad entre la Unión Europea y Pfizer, que no está respetando Pfizer en este caso. Así que ahora se ralentizó un poco la cosa. Con la vacuna que tiene, están dando las segundas dosis. Primero siempre el personal sanitario y las personas grandes. Y después, bueno, el resto. Así que no sé cuándo nos tocará en realidad. Hay un plan de vacunación. Es decir, ¿ustedes conocen cuándo más o menos? Sí, sí, sí. No, porque acá no tenemos, no, sí, acá no tenemos idea todavía. Samir se quiere vacunar y no sabe... ¿No sabe cuándo? No, acá sí. Acá cada persona tiene, cada familia tiene un médico asignado por el Estado. Porque acá, viste, la obra social no existe, la salud es pública. Ajá. Entonces, hasta a las personas grandes, por ejemplo, lo vacuna el médico familiar. Todavía no se llegó a las personas de mi edad, o las personas por ahí de 50, 60 años, todavía no les tocó, porque no se vacunó lo suficiente. Pero el plan sí está, el gobierno se está ocupando. Ayer terminaron de aprobar una nueva vacuna y se está viendo también por la vacuna italiana, que quizás en el verano salga, en el verano acá. Pero sí, el plan de vacunación está y ahora están enojados con las farmacéuticas por ese tema. Vos sabés que hay mucha gente que está del otro lado que no te conoce. Obviamente, por ahí nosotros cometemos este exabrupto de arrancar hablando con gente que sí nosotros conocemos, que yo conozco particularmente y mucha gente de Coronda conoce, pero como vos sabés, este programa trasciende las fronteras propias de la ciudad y se escucha en muchos otros lugares. Y hay otra gente que también de acá escucha y que por ahí no te conoce. Como para redondear un concepto, ¿cuántos años tenés? Se cortó justo la pregunta, Mario. ¿Cuántos años tenés? ¿Me la podés repetir? ¿Cuántos años tenés? 33. Guido Mosconi es un corondino de 33 años que tiene estudios terciarios, que tiene una visión de la realidad, que se fue de la Argentina a vivir a Italia y está viviendo en Italia, y que hablamos hace un año y nos contaba que estaban entrando, cuando todos los bichos estaban llegando a Italia, hablamos con él preocupados por cómo la estaban viviendo. Y hace un año que está. Y bueno, con esos ojos, con esos 33 años, esta realidad argentina que vivió, que tiene adentro, obviamente la idea es, de la pregunta que viene, es ¿cómo fue este año, Guido? Del año pasado que estábamos todos con el alma en la boca porque a Italia se lo llevaba puesto el coronavirus. Porque me recuerdo que en la charla que tuvimos hace un año era eso. Era el pánico de que escuchábamos que Italia se venía abajo, se morían por todos lados. ¿Cómo transcurrió este año? ¿Cómo lo viste? Y fue un año típico, eso seguro. La gente al principio tenía mucho miedo. Después de unos 3 meses, digamos, de furor por el virus, la situación un poco se tranquilizó y en el verano estuvo casi todo abierto. Siempre con barbijo. No dejó de ser atípico, pero quizás alguien, por ejemplo, del norte o de otras provincias te puedan decir una realidad distinta. Mi tía, que vive en el Véneto, tenemos pariente acá en Italia, allá fue bastante más complicado. Donde es Milano o Lombardía, Véneto, mucho más complicado fue ahí. Estuvieron casi todo el año en lockdown, pero acá en el centro de Italia, donde estábamos nosotros, se abrió todo un poco más. Fue muy atípico, pero siempre lo que rescato acá es que por lo general, aún no queriendo, la gente respetó siempre al gobierno. Porque por ahí, a diferencia quizás de lo de Argentina, acá la gente confía en el gobierno, viste, con las medidas, como que se ve como otra cosa. Entonces, atípico, yo particularmente nunca, ¿cómo decirlo? Nunca me sentí tan preocupado. Por decirlo de una manera, pero siempre me cuidé. Pero sí, tuvimos en contacto, por ejemplo, la madre de mi novia se enfermó, entonces sabemos un poco cómo es el tema. Sabemos que es jodido. ¿En algún momento tuviste miedo? No, yo no. ¿Sentiste? Al principio se veía como un poco más en un punto la situación, así de no ver nadie en la calle, eso como que me hacía un poco pensar, pero si te digo la realidad, me da más miedo que se enferme mi abuela en Argentina que yo o mi novia, en este caso. Me imagino que es lógico porque es una mujer grande, pero si te digo de mí, nunca tuve miedo. ¿Y te sentiste apoyado por el Estado? Digamos, ¿sentiste ese acompañamiento que el Estado normalmente te tiene que brindar, ¿no? No el desamparo, por ejemplo, que se vive acá. No, en eso... por determinadas cuestiones, yo veo como otra transparencia y que se cree más en el Estado. Ahora, por ejemplo, se está hablando de la crisis de gobierno en Italia. Esta crisis de gobierno se llama crisis de gobierno porque es una república parlamentaria. Acá lo que importa es el parlamento. El que el primer ministro o el presidente del consejo de gabinete sería... eso se elige, lo van eligiendo, pero lo elige el parlamento. Entonces, como gobierna un grupo de personas, que es el parlamento, es todo más transparente que si lo gobierna solo una persona. Claro. Partiendo desde ahí arranca la cosa. Después sí discuten, hoy hay un gobierno, quizá este gobierno dentro de un año renuncia porque en el parlamento no hay una mayoría asegurada, pero se elige otro y todo más o menos sigue, digamos, el país sigue adelante. Pero sí, se nota una transparencia, se ven los planes en cuanto a las vacunaciones. Acá hacerse el test de coronavirus es muy fácil, o sea, si vos querés mañana vas y te lo haces. Yo me lo hice gratis, o sea, hay determinadas cosas que se ven que te dan una seguridad, por así decirlo, de que no estás tan solo. Claro, bueno. Así, sí. No, justamente esa es la idea, ¿no? Decir, hay tanta por ahí diferencia de lo que yo escucho de lo que es el tratamiento de la salud por parte del Estado, es decir, el Estado que tiene que brindar salud, el Estado que te tiene que garantizar la salud. Y bueno, por ahí suenan cosas como que nosotros no la vivimos nunca. Esto de que la salud sea toda estatal y que encima funcione, ¿entendés? Sí, acá, bueno, yo cuando llegué en mayo de 2019, una de las primeras cosas que hice fue, yo tengo la ciudadanía, entonces me hice el documento y me hice lo que se llama la tercera sanitaria, que sería algo así como carnet sanitario o carnet de salud, algo así. Con eso se te asigna un médico que te va siguiendo. Ajá. Que es todo gratuito, o sea, vos si necesitás, vas y sacas turno. Quizás no vas a tener turno dentro de una semana, quizás tengas que esperar un poco. Después obviamente está la salud privada, están los consultorios y todo eso, pero no existen las obras sociales, por ejemplo. Por lo general acá es público todo eso. Claro. Bien, y en la parte, y en la parte laboral, de otra manera. Y en la parte laboral, Guido, ¿cómo fue? ¿Te cortaste el laburo con el tema del virus? ¿No? ¿Pudiste seguir trabajando? ¿La gente sigue trabajando? ¿Cómo es? Dependiendo el rubro. Ajá. O sea, todo el rubro de lo que es de los bar, de los restaurantes, ahora están un poco enojados porque hace ya, acá por ejemplo, 3 semanas que están cerrados, pero en otros lugares mucho más, dependiendo qué zona te toca. Y eso los golpeó mucho, los negocios golpeó bastante, al turismo también. Acá la mayoría no volvió. ¿Lo que es? Acá la mayoría no volvió. La noche, lo que es la noche, no, la mayoría sí. No volvió. O sea, sí, sí. Mirá, te cuento, hablaba con Ricardo Bayo hace cosas todos 3 fines de semana atrás. ¿No volvió? No. Sí. Claro, ¿entendés? Lo cortaron hace un año y no volvió. No volvió eso, no volvieron los cumpleaños, no volvió nada, ¿entendés? No, es complicado. Yo la verdad que me genera confusión un poco a veces cuando trato de entender. Quizás ya hace más de un año que no vuelvo a Argentina, entonces, obviamente por el coronavirus, si no hubiera vuelto quizás antes. Pero me genera un poco de confusión a veces pensar cómo funciona allá, porque en teoría no se puede salir, pero los veo todos afuera haciendo fiesta y siguen todo cerrado prácticamente. Claro. Así que no sé. La verdad no sé cómo, no sabría qué decirte. Claro. De eso. Bueno, no hay transparencia, ¿entendés? No se puede confiar en los números, en las vacunaciones, como vos decís. Hay mucha incertidumbre generada por el propio gobierno, obviamente, ¿no? Estamos en un año electoral, vamos a ver cualquier cosa, qué sé yo, ¿no? La idea es, normalmente cuando hablo con ustedes y te englobo dentro de la tropa argentina que anda afuera, cada vez más uno afirma su concepto de cómo están las cosas en este país. Al ver que en otros países las cosas funcionan diferente, y funcionan porque han probado otros métodos y van decantando en pro de tener mejor respuesta sanitaria, mejor respuesta educacional, mejor contención laboral, pensar un futuro mejor y llevarlo adelante. Lo hacen, y nosotros con todos esos ejemplos lo hacemos totalmente al revés. Es decir, cuando esto arrancó, recordá que hablamos con vos qué medidas había tomado el Estado, cómo lo habían encarado, y ustedes nos llevaban a nosotros 2 meses, 2 meses y medio, cuando empezó el coronavirus en la zona donde están ustedes, en Italia, un poco más en el norte. ¿Qué hicieron los italianos con la cantidad de muertos que tenían? Que si nosotros tuvimos 2 meses y medio, 3 meses para hacer cosas para prevenir eso que sabíamos que iba a venir para acá. Y en rigor de verdad no se hizo absolutamente nada, y bueno, tenemos el desastre que tenemos. No la cantidad de muertos que tuvieron ustedes, pero ¿viste? Ahí tocaste un tema que es, por ejemplo, que a Italia le tocó primero así la masividad, entonces no estaba preparado. Claro. Después llegó, ponele a las 3 semanas, ponele a España o a Alemania o a Francia, que a ellos la segunda ola, digamos, le pegó mucho más. Claro. Por ejemplo, Italia. Pero Italia le agarró así, le vino como todo junto, no estaba preparado, había muchas personas que no había espacios, digamos, para ser tratadas. Y ahora eso sí pasó. También depende, digamos, a veces, muchas veces depende cómo se presenta la información de la estadística de los muertos. No, sí, obvio. O sea, sí. O de los infectados. Si vos haces más test, obviamente va a tener más infectados. Sí. Si no haces ninguno, va a tener 0. Claro, sí, un poco lo que pasó acá. Sí, tal cual. ¿Y la nueva cepa? ¿Están con la cepa nueva ya, no? Sí, está apareciendo, pero no se habla tanto de eso. Entonces no jode, si no se habla porque no jode. Todavía no está tanto. Claro. Y es medio raro porque en algunos lugares apareció, pero sin tener contacto con Gran Bretaña. Se ve que es una mutación lógica del virus que parece ser más contagiosa, menos peligrosa, pero que al parecer la vacuna, o al menos estas vacunas, funcionan para también esa nueva cepa. Te voy a hacer la pregunta más importante que te he hecho hasta acá, como para ir cerrando la nota. Yo fui al supermercado y el kilo de yerba está en 450 pesos. ¿Cuánto está un kilo de yerba? ¿Cómo conseguí yerba? Yerba mate, obviamente. Yo tengo acá un supermercado cerca que tiene una cadena de supermercados ahí que tiene productos así extranjeros, porque acá también está lleno de extranjeros. Claro. Entre eso está la yerba. Está más o menos 3 euros y medio, 4 euros. ¿El kilo? El kilo, sí. Ah, está más barato allá que acá. No sé, claro. No sabría, no sé cuánto es un euro, más o menos. Cuando vengas me podés traer, ¿qué yerba es? En sueldo real no te cuesta mucho. ¿Qué? No cuesta poco. Perdón, ¿qué yerba es? Sí. Amanda. ¿Vos me podés traer un par de kilos de yerba cuando vengas? Sí. Me parece que está más barato en Ancona que en Coronda. Bien. Querido, ha sido un gusto enorme poder charlar con vos. Un beso grande a tu novia que está por ahí, que la quiero mucho. Dale, saludo a vos, a tu familia, a mi familia ahí que están escuchando. Bueno, un saludo para todos. Los amigos te están escuchando todos. Y bueno, y aparte de esto lo subo a mi Facebook, Marvel Bonin, a mi Instagram, @MarvelBonin. A la tarde ya van a estar estos diálogos subidos para que queden ahí. Te dejo un abrazo grande, los quiero mucho. Gracias por este momento, de corazón. Un abrazo para todos ahí. No, gracias a vos. Buenas tardes. Chao. Guido Mosconi, en Ancona, Italia. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.